¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo de siempre, Federico Villa, para invitarles este próximo viernes a que vean Talentos Musicales a las 9 de la noche en sus teles de todos. No se retiren de su televisión. Federico Villa los invita. ¡Ay, hay agua! ¡Más abajo hay lodo! ¡No se vayan a embarrar!